Chica, tenemos el Deportivo. ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, Fran. Vamos trayendo un poquito de lo que fue la fecha del fin de semana. También tendremos el Under hoy. ¿Cómo andas, Topi? Bien, la verdad, muy muy contento de volver acá en este feriado bahiense. Feliz cumpleaños, Bahía Blanca. Ahí está, sí, está medio nublado, nada, no vamos a cantar el feliz cumpleaños. Fresco, ¿no? Se vino el frío, me parece, para quedarse. Sí, se vino el frío y la verdad que hoy tendremos para encerrarse y quedarse ahí escuchando, tendremos al director Francisco Mayor. Estación Armenia es una obra de teatro que se está dando en Factor C, va a estar charlando con nosotros. Tendremos al gran After Chabón, que me parece que hoy le toca un disquito de Zeppelin. Arrancamos con Zeppelin, sí, hoy. Y para cerrar, la música en vivo de Tardigrado. La bajista Eva Bass va a estar sonando con su gente. Vamos a arrancar con un temita y se viene el Deportivo, Germán. Dale, dale. Change. Deportivo Cañerías. El Deportivo de Cañerías. Y estamos en vivo en el Deportivo de Cañerías con Juan Pedro Molina, nuestro gran amigo, está llegando en los estudios. Bueno, Chimi, vamos a repasar un poco el fútbol. Vamos a repasar un poco porque se jugó la fecha número 10 de nuestro querido fútbol argentino. La fecha comenzó el día viernes. Jugaron en un lindo partido Godoy Cruz y San Lorenzo. Fue victoria para el Cuervo 1-0, gol de Cauterucho. Una victoria que le sirve de mucho ya que queda a dos puntos. Queda cerca, ¿no? Godoy Cruz. Así que se pone un poco más lindo el grupo A. Godoy Cruz y Genava ya se cortaba un poco más de los seguidores. Colón y Patronato jugaron también, fue empate 2-2. Lindo partido, ¿eh? Para el Zabalero Barzotini y Lagos, Donoso y Bertoli para Patronato, otra vez Bertoli que le había hecho un gol a River de penal. Vuelve a mojar el arquero que uno. Primero veterano, ¿no? El arquero. Un arquero veterano que pasó por las ligas de ascenso. Así que tiene su premio. Le está tocando, ¿eh? Jugar la primera división y es hasta convertir algunos goles. El día sábado siguió la fecha con Huracán, que sigue de racha. Le seguimos. El Benzema de Parque Patricio, Guanchope Ávila. Guanchope Ávila fue victoria para el Grobo 4-3 frente a San Martín de San Juan. Friedler, Mariano González y Ávila en dos oportunidades. Ardente, Luna y Toledo para los sanjuaninos. River como local también el sábado jugó frente cuesta, a Sarmiento. ¿Cómo le cuesta a River en el campeonato? La verdad que sí, puso un equipo alternativo teniendo en cuenta que va a jugar por Copa el día miércoles. Así que... ¿Quién jugó? ¿Te acuerdas quién jugó delantero? Jugó Alonso, que hizo un gol, junto a Driussi. Fue la dupla que por ahí... Alternativo. Gallardo manejó. Sí, porque tiene que cuidar jugadores para ir a Brasil y va a jugar contra San Pablo. Así que... ¿Y el equipo de Caruso qué puntazo sacó? Y Caruso que siempre algún puntito te roba, ¿no? Como decíamos, arrancó ganando River 2-0. Estaba cómodo el partido, goles de Alonso y Milton Casco. Y después, en el segundo tiempo, Sarmiento se recuperó y de la mano de Nis y Chávez se llevó un puntito ahí del Monumental. Defensa y Justicia y Temperley jugaron su partido. Fue victoria para los de Varela 2-1. Chimino y Martínez para el local. Peralta descontó para... Desde el que puse a Bordagaray en el Gran T no hizo más goles. No hizo más goles, Bordagaray. Y Independiente cerró la jornada del sábado frente a Olimpo. Otro empate chato, 0-0. Cristian Díaz, ex técnico Independiente. Claro, tuvo su paso por Independiente, ahora está dirigiendo Olimpo. Un partido chato. Independiente ya venía de empatar 0-0, le cuesta mucho generar ocasiones de gol. No tiene así gol, que, El tanque Deni no. Vino sin goles. Pero bueno. Lo dejó todo en Italia. Pasa que también vos venís de Europa, creo que hay un periodo de adaptación por ahí. Totalmente. Decirle si no a Osvaldo, ¿no? Que está todavía a la vuelta con lecciones. Así que yo creo que para el campeonato que viene va a andar mejor. El día domingo, ayer, se jugó el Clásico del Sur, Banfield y Lanús. Victoria para Granate 2-0. Perdió el equipo de mi amigo Falcioni. Imparable, ya se cortó solo en el grupo B. Le ganó 2-0, como decíamos, a Banfield. Una Mauche maquinita, ¿eh? Y San para Lanús, que de esta manera se lleva tres puntos valiosísimos. Ya se va acomodando como único líder. Va para campeonar, me parece. Y va para ya jugar para jugar la final contra el puntero del grupo A. De ahí va a salir el campeón. Argentinos y Newell's empataron 0-0, dos equipos que vienen mal. Ahí así lo reflejó el resultado. Argentinos Juniors erró un penal. Erró un penal, sí. Así que ya ni eso. Pobre bicho. Mala suerte. Tremendo. Pobre bicho. Aldo Civi le ganó a Racing 2-1 en Mar del Plata. Bandiera y Penco para el Tiburón. Y Roger Martínez para la Academia en un partido que medio raro, ¿no? Estuvimos viendo ayer. No dieron vuelta al partido en una rafa. Lo empató el Civi en el último minuto. Una mala salida de Abuel. Una desatención. La dejó ahí apoyando en el área. En el área y el... Al ángulo se la puso. Tremendo. Implacable. Igual seleccionó Cerro, me parece. Seleccionó Cerro, así que... Va a estar fuera por lo menos dos partidos. Ahora tiene que jugar contra Racing, por ahí entra Videla que ya ha... Y maneja más el medio, ¿no? Pero bueno, está volviendo de una larga lesión. Central cayó como local luego de 23 partidos, fue Vélez... Cayó el canalla, el día que cayó el canalla. Marcos Rubén y Lo Celso para Central, Caldo y Zavala en dos oportunidades para el Fortín. Tigre y Boca jugaron ayer 8:30, creo que fue el partido. Hanson y Jonathan Silva en contra para Tigre. El equipo de Troglio, ¿no? Lo agarró bien Troglio. Entró, sí, Troglio, que venía de Gimnasia, agarró Tigre y de a poco le iba dando... Parece que le cambió la cara. Hay que decir que Boca también jugó con un equipo suplente, guardando los titulares para la Copa. Esta transición, ¿no? De la Copa y el campeonato que pongo suplentes. Y en un momento lo tenés que hacer porque ya el físico... Claro, el plantel igual es corto, ¿no? Boca tiene un plantel largo para ya sea jugar Copa y jugar campeonato. Pero el funcionamiento no es el mismo. O sea, este equipo juega cada tanto, por ahí no se conocen. En cambio, por ahí también capaz que la motivación no es la misma, ¿no? ¿Cuánto punto está Boca de la punta? Ya quedó a 11. Tiene 14, la Lanús tiene 25. Los grandes están más o menos también en este torneo, medio raro, ¿no? Racing está 10. Casi todos los grandes son los que están jugando Copa, menos Independiente. Entonces es lógico que le va a costar. Belgrano en el cierre del fútbol del domingo le ganó 3-0 a Gimnasia. Cookie Márquez, Velázquez y Estevenux los goles para el Pirata. Hoy lunes se va a completar la fecha con Rafaela Unión, Quilmes Arsenal y Estudiantes Atlético Tucumán. Este último un lindo partido porque el que gane se va a poner muy cerquita, a tiro, ¿no?, del Lanús. Los dos tienen 19 puntos, así que ganando cualquiera de los dos va a quedar. Le pongo la ficha a Tucumán, a 3 puntos. Vamos a repasar las posiciones de este campeonato de 30 equipos. En el grupo A, Godoy Cruz tiene 20, Central y San Lorenzo 18, 16 para Arsenal, Independiente y Gimnasia, 15 para Vélez, 14 para Colón, Patronato tiene 13, River, Belgrano y Quilmes tienen 10, Olimpo 9, Banfield 8 y Sierra Sarmiento con 7 puntos. En el grupo B, como decíamos, Lanús tiene 25, Huracán suma 20, Estudiantes y Atlético Tucumán tienen 19, 16 para Defensa y Justicia y San Martín de San Juan, 15 para Racing, 14 para Boca, Aldo Civi tiene 13, 10 para Tigre, 9 para Unión y Temperley, 8 para Newell's y cierran Rafaela y Argentinos con 4 puntos. Esta semana, como veníamos hablando, va a haber Copa Libertadores. En el día de mañana, por el grupo 4, van a jugar Huracán y Peñarol. Huracán que ya está bastante acomodado en su grupo, pero bueno, tiene que conseguir una victoria para confirmar. Le agarró bien la mano, Eduardo Domínguez, al ámbito internacional, ¿no? La verdad que sí. Técnico nuevo, joven. Viene ya armando este equipo desde el año pasado, creo, ¿eh? Y las individualidades lo han ayudado bastante. Tenemos a Guanchope Ávila, que está en un momento... Impresionante, haciendo goles todos los partidos. Así que bien por Romero Gamarra, un chico que juega en el medio, también juega muy bien. Un chileno. Muy bien. De punta, en el medio, tiene buena técnica, gol. Lindo equipo armado, como decíamos, Domínguez. El martes también, mañana, por el grupo 6 va a jugar Toluca y San Lorenzo. Qué partidito para Guede, ¿eh? Qué partidito. Allá, ¿no? En México. Con algo de altura, San Lorenzo tiene que ganar porque está medio complicado. Está al límite. Muchos empates. Está al límite en la Copa. Así que es ganar o ganar, o si no, se va a tener que apuntar todos los cañones al torneo argentino. Está cerca. El miércoles por el grupo 1 van a jugar San Pablo y River. Partido para ver, ¿eh? Complicado para los de Gallardo. River está acomodado en su grupo, pero San Pablo... No puede descuidarse, no puede decir llevo suplentes a San Pablo. No, para nada. Para nada. San Pablo va a salir con todo porque también tiene que ganar para acomodarse. Caleri está ahí, guarda con Caleri. Una buena primera ronda del equipo del Patón Bauza, así que va a ser un lindo partido para mirar. Y el día miércoles también... Por el grupo 3, Racing y Boca, otro lindo partido. Yo creo que... Cancha de Racing en el cilindro. Cancha de Racing, hay expectativas por lo que va a ser el partido. Yo creo que se va muy trabado en la mitad de la cancha. Lo van a plantear por la necesidad de los dos, más que nada va a plantear un partido... Racing está casi clasificado y Boca está segundo. ¿Con qué cierra el grupo Boca? El tema es que juegan también Bolívar y los colombianos, Deportivo Cali. Deportivo Cali está casi ya eliminado. Y cierra con Boca acá. Y si Bolívar le gana en Colombia, lo complica Boca y lo va a tener que hacer ganar ante Racing. Entonces, están especulando ahí con resultados, claro, para especular y para... Se pone linda, está entretenida, ¿no? El cierre de estos grupos de Copa Libertadores. Y el jueves, finalmente, por el grupo 2, van a jugar Nacional de Uruguay y Central, Rosario Central de Chalo Pobre. Vamos a escuchar un temita y ya cerramos el Deportivo. En este lunes de cañerías, uno que está medio fresco, está poniendo medio fresco. El clima, te cuento que nos podés escuchar vía internet, fmlacalle.org. Nos buscas ahí, poner en Facebook me gusta cañerías y te vas a enterar de toda la información. Chime querido, seguimos con el deportivo. Vamos a seguir con el deportivo ya para cerrar con lo que fue la actividad de la Liga del Sur. Volvió la fecha porque el fin de semana pasado no se había jugado, así que se jugó la cuarta fecha. Bella Vista, que está primero, le ganó a Tiro Federal 1-0. Se jugó también el clásico de la ciudad, Villamitre Olimpo. Fue victoria 1-0 para el Aurinegro. Huracán cayó como local frente a la Armonía por 2-0. Pacífico también cayó 2-1 frente a Comercial. Libertad goleó a Pacífico de Cabildo 4-1. Sporting de Punta Alta también le hizo 4 a San Francisco, 4-0 fue el resultado. Y San Sinena le ganó 3-1 a Rosario Puerto Belgrano. Como decíamos, Bellavista ganó los 4, tiene 12 puntos, 9 para Comercial, Libertad y Tiro Federal, Sporting de Punta Alta tiene 7, San Sinena, Villamitre y Pacífico de Cabildo tienen 6, 4 para Liniers y Olimpo, Rosario, La Armonía y Huracán tienen 3, Pacífico 1 y cierran sin puntos San Francisco. Hubo actividad también en Europa, como todos los fines de semana. Se jugó la liga inglesa, el Leicester sigue primero, le ganó 2-0 a Sunderland. Qué tremendo. Dos goles de Vardy, un jugador con una historia especial porque hace dos años atrás, estaban jugando las categorías de ascenso de Inglaterra. Y bueno, un tapado que lo han descubierto y ha dado resultados increíbles. ¿Cómo es el técnico? Está jugando del Leicester? Ranieri, un italiano. Ha armado un gran equipo que ya lo tiene ahí nomás. El campeonato le ha sacado 8 puntos a Tottenham, que tiene 65. Quedan 5 o 6 fechas, me parece. Qué bien el Leicester. Así que ahí, a un pasito nomás de lograr un milagro casi. Porque con ¿sí? el equipo que tiene y comparado con las potencias de Inglaterra es sorprendente. Como decíamos, 72 para Leicester, 65 para Tottenham, 59 para Arsenal, 57 para Manchester City y 53 para el United. En la Liga Española se ha puesto un poco mejor la Liga porque con las dos caídas de Barcelona de las últimas fechas... ¿Cómo atajó Rulli, se han acercado. El argentino, en la Real Sociedad. Barcelona cayó 2-1 entre la Real Sociedad. Como decías vos, buena actuación del arquero Rulli. Suplente, ¿verdad? De Romero en la selección. Claro, el suplente de Romero. Me gusta... Sí, a mí también me gusta. Un chico ex estudiante. Martino dijo que lo iba a llevar para los Juegos Olímpicos, va a atajar de titular. Así que Barcelona con la derrota, ya decíamos, quedó con 76, se le acercó el Atlético Madrid, que tiene 73, 72 para Real Madrid, 60 para Villarreal y 52 para el Celta. En la Liga Italiana, Juventus sigue liderando con 76, parece que va a otro nuevo campeonato. Equipo de Dybala, sale campeón. De la mano de Dybala. Napoli 70, 64 para Roma, 58 para Inter y Fiorentina tiene 56. Igual le dieron 4 fechas, ¿verdad? Le dieron, sí, 4 fechas por plantársele, digamos, al árbitro. Al árbitro, sí. Una especie de cosa... De Argentina, ¿no? Acá se ve mucho más. Ayer lo hizo Silva en el clásico de Banfield-Lanús. Tenía amarilla, le agarró esos arranques que tiene el uruguayo, Silva. Cara a cara con Delfino, le mostró la amarilla y lo expulsó. A lucharse antes de tiempo. En la Liga Alemana, el Bayern lidera con 75, otro que se va a un nuevo título. El Dortmund tiene 68, Hertha de Berlín 49, un punto menos para Leverkusen y 45 para Borussia Mönchengladbach. Esta semana se van a jugar los partidos de Champions. ¿La vuelta? Lo habíamos hablado el lunes pasado, que arrancaban los cuartos de final. Van a jugar Real Madrid frente a Wolfsburgo. El partido en Alemania fue 2-0 para los alemanes. Un resultado... Se juega la ropa, Zidane. Sorpresivo. Así que el Real Madrid está obligado a que no le hagan goles y por lo menos hacer 2 para llegar a los penales. A los penales. Manchester City mañana va a jugar frente al PSG. Empataron 2-2 en Francia. Así que la serie está abierta. Va a ser un lindo partido. Porque son dos equipos que son muy, muy parecidos en lo que es el nivel.

87.9 MHz. FM de la calle, para cambiar el aire. Espacio publicitario. ¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal, a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación? Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabés de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Travesía. Un encuentro con la mejor música. Ideado y conducido por Gustavo Fernández. Gustavo Fernández. 25 años en el éter. Travesía. Miércoles, de 22 a 24. Por FM de la calle, 87.9 MHz. Travesía, travesía. Traversa Rectificaciones. Traversa Rectificaciones. Rectificación de motores diésel y nafteros. Cepillado de tapas de cilindros. Soldaduras de aluminio. Traversa Rectificaciones. Escribinos a guillermo-traversa@yahoo.com.ar. Traversa Rectificaciones. Don Bosco y Moreno. Teléfono 455-7652. 455-7652. Traversa Rectificaciones. Traversa Rectificaciones. Espacio Publicitario. Transmite FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Música de cañería. Bloque Revolución. Bloque Revolución. Entrevista. Lecturas. Y reflexiones. Y sale en vivo Cañerías. Para charlar un poquito con Rodrigo y con Francisco. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien. Los chicos de Estación Armenia, una obra de teatro. Por eso el tren, ¿no? Por eso el tren, ahí está. Ese enganche de nuestro operador estrella Fabián Zapata en este lunes feriado para meter humor Zapata. Está bien. Bueno, chicos, cuéntenme un poco. ¿De qué se trata Estación Armenia? ¿De qué se trata? ¿Qué se encuentra cuando va a ver Estación Armenia? Y se va a encontrar con, primero, con una sala, ¿sí? Primero va a entrar a una sala que es nueva, que hace poco abrió en la ciudad, que es Factor C. Primero, eso va a tener en la entrada. Un saludo a Gustavo López. A Gustavo López y a Raúl Lázaro, que son las personas que están a cargo de la sala. Y bueno, una vez que ingresen los viernes y los sábados a las 10 de la noche, se van a encontrar con Estación Armenia, que es una obra con un solo actor en escena. Que es una obra que está muy bien montada, que es sutil la apuesta que se hace en ese espacio, porque al ser un espacio que tampoco está muy preparado para, o sea, no es un teatro convencional, pero a la vez es un espacio que ha albergado otras obras hace mucho tiempo, del grupo Caos, por ejemplo. Es un espacio que no es eso, un teatro convencional, pero que se transforma en eso, ¿no? Es algo que en este último tiempo está como muy visto en esta ciudad, ¿no? Claro, en la ciudad y también en otros, en esta ciudad y en otras ciudades, ¿no? De la Argentina, que tiene que ver con esos centros culturales independientes donde muchas veces hay eso, distintas manifestaciones artísticas, no solo teatro, ¿no? Entonces, quizás como una primera aproximación, decirte que se encuentra con un espacio y con una obra que se arma y se forma también un poco y nace en ese espacio, ¿sí? Después acá le doy un poco también el pasaje al autor para que charle también acerca de... Rodrigo, vos fuiste el que escribió, ¿no? La obra, contame si la podés plasmar en algún género, ¿cómo la definís? Sí, si tuviéramos que poner un género quizás sería una especie de drama. Pero, con un solo actor, ¿verdad? Sí, es unipersonal. Y con respecto a la escritura, fue un proceso en conjunto. No es que yo tenía la obra escrita de antemano y a partir de ahí surgió un interés, sino lo contrario. O sea, a partir de Fernando Santiago, que fue el nexo, que conocía tanto a Francisco como a mí, ellos comenzaron con un proyecto y ahí contactamos y empezamos a concebir lo que fue la obra, que yo la terminé escribiendo, pero las concepciones generales... Hubo una fluidez de todo, ¿verdad? Claro, la ideología general de la obra, todas esas cosas son producto del conjunto. No es que es una obra estrictamente personal tampoco. ¿Y no, drama no a qué lleva el drama? ¿Cómo se expresa en este caso o no? Drama quizás más, claro, más relacionado con la con el misterio, en ese sentido. Ahí está. Con los destinos de la gente. De la gente que la pasa bien o mal, pero con el destino. Con el destino humano, ahí sí, está. Sí, exacto. Y contame un poquito, vos cuando la escribiste, o sea, cuando terminaron el proyecto, ¿quedaste, o sea, satisfecho con lo que es decir, la llevo a cabo, no la llevo a cabo, la tengo mucho tiempo más esperando, se terminó rápido? Ese proceso de transición de que está en el horno la obra. Sí, nosotros trabajamos mucho en conjunto, la verdad es esa, ¿no? La situación particular que tuvo la escritura de la obra fue que yo no vivo acá, si bien soy de Bahía Blanca, ahí vivo está. En Bariloche. Vivís en Bariloche, qué lindo, sí. ¿No? Sí, es lindo. Y bueno, y hacíamos conferencias por Skype y demás. ¿La laburaron por Skype? Sí. El sponsor de la obra. El sponsor oficial es Skype. Pues ese Skype el sponsor oficial. Nos sirvió muchísimo, la verdad es esa, que nos sirvió muchísimo para ponernos en contacto y empezar a diagramar lo que fue la obra. Desde ya que cuando yo ya terminé la obra, ya estaban ellos ensayando y demás. Claro, había como también eso, proceso, como un proceso que... O sea, un trabajo en dos ciudades, claro, diferentes, ¿no? En dos ciudades diferentes, y que también es interesante que, bueno, que esto, conversábamos acerca de los contenidos, un poco que iba a proyectar la obra, y también que Rodrigo ahora este último fin de semana, nosotros arrancamos el 2 de abril con las funciones y después hicimos este viernes y este sábado y Rodrigo pudo recién observar la obra terminada este sábado. Entonces, ahí está. También mirá, tiene cuánto, como... ¿no? Sí. Es, que, igual, no, de hecho no nos conocíamos. Claro, nosotros personalmente no nos conocíamos, era de comunicarnos simplemente Skype. Por Skype. Sí. Y mira vos qué historia, qué buena y qué gana de laburar, ¿no? De decir, sí. O sea, sin tener un contacto más allá de que Skype, sin tener un contacto de que se conocían de antes. Exacto. Sí, en eso me parece que el nexo tiene muchísimo que ver, que Fernando Santiago, que es un actor ya con muchísima experiencia acá en la ciudad, pero que también recorrió eso, muchísimos lugares del mundo. Es el tercer unipersonal que él hace y también era un poco eso, ¿no? El empuje y las ganas un poco de él y un poco de todos también de trabajar en conjunto, lo que llevó a que esta obra también se produzca de una manera así tan, por decirlo de una manera tan rápida, pero tan concentrada y condensada en el deseo esto, de producirlo de una manera... Y demostrar, ¿no? Claro, totalmente. Vamos a hacer varias entraditas con los chicos, ahora vas a escuchar un tema, después te voy a preguntar algo sobre de las obras, ¿eh? Dale más. Love the way it is still light in the itchy I hear you say a light in a itchy, itchy morning when it's cold outside. And what's the difference between wrong and right? It's whole baby now. Moon on the mountain shining bright. First it's dawn and then it's a light. And sometimes the light is way too bright. It's way too bright. Why don't you turn out the lights? Hey baby now, turn out the lights. Oh, turn out the lights. Oh mama now, turn out the lights. Hey baby now, turn out the lights. Why don't you turn out the lights? Hey baby. Volvemos en este lunes de Cañerías para seguir charlando con Rodrigo y con Francisco. Estábamos hablando recién de, esta va para vos, Frank, que sos el director, del unipersonal Estación Armenia. ¿Cómo lo vivís vos a la hora de dirigirla, a la obra? Bueno, es difícil, ¿no? Primero que cada obra también lo pone a uno en un lugar que es como de movilizarse en cuanto a los prejuicios acerca de esto, ¿no? De un texto, los prejuicios acerca de la actuación, los prejuicios acerca de cómo encarar la totalidad de esa obra, ¿no? Entonces, me parece que también es como una tarea la dirección, y en este caso un unipersonal, de desarmar un poco lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la información que uno trae al encontrarse con la obra y empezar a descubrir que la obra genera como un material que es interesante. Que hay que descubrir en conjunto, ¿no? El trabajo con el actor y el trabajo desde la dirección. En este caso, bueno, Fernando es una persona que tiene una formación muy interesante en todo lo que tiene que ver con lo escénico, mucha experiencia, ¿no? Muchos escenarios recorridos por encima eso. Es el único que tenés, ¿no? Acá claro, lo... sí, pero eso hablábamos hoy de que es, ¿no? Claro. Es como más mano a mano. Y es el que se tiene que hacer cargo de y sobre todo esta obra que es muy generosa para un actor, ¿no? O sea, es una obra que requiere eso. El mayor capital que tiene la obra es el dispositivo que se genera cuando el actor empieza a hacer funcionar esos textos, ¿sí? Esas palabras que están ahí. Entonces, bueno, fue una obra muy rica y un gran desafío para mí dirigir eso, ¿no? Lo que vos decís, un unipersonal, que a veces el generar... Como que la energía la centrás toda, bueno, en este caso, Fernando... Sí, y hay que hacer una administración de la energía, como en todas las obras, ¿no? Ver de para dónde puede generar eso, ¿no? Un mayor volumen de actuación, de proyección de estas acciones que se generan en el espacio, la condición que genera el actor con el presente ahí, y con esto, con dar la posibilidad de que la obra también habla un poco y hay que aprender a escucharla, eso de en conjunto también, en eso por ahí es compartido la tarea también del dramaturgo que está acá y del actor, fue eso, un poco escuchar qué es lo que íbamos percibiendo que se podía dar en esta obra, ¿no? Tremendo. Sí. Esta va para Rodrigo. No sé si quién le puso Estación Armenia. ¿Quién definió el nombre y por qué? ¿Fuiste vos, Rodrigo? Sí, el título finalmente sí fue una de las opciones que yo había sugerido, pero... ¿Tiene algo que ver con Armenia? Con el... Sí, con el país, sí. Mm. Pero sí, con el título tuvimos una... Unos buenos rollos. Sí. Fueron... Una catarata de propuestas. Sí. Ah, acerca del título. Es lo mejor. Más de 200 posibilidades. Sí. En un momento... De títulos. A mí me gustó el título cuando lo leí en Facebook. Sí, muy bien. Sí, con el sartén ahí le decimos a la gente que se la graficamos. Sí. Es un sartén, con es un armenio, por ¿no? El mango, sí. Una revolución parece, ¿no? Sí, tiene algo bueno. Tiene, algo tiene un aspecto revolucionario. Rodrigo, cuando vos escribís una obra, ¿también adaptás lo que es novela a obra o solamente te dedicás a escribir, empezás a escribir, no decís voy a escribir una novela o voy a escribir una obra? En este caso en particular, la obra es no es una adaptación de, ahí está, de ningún otro texto. No. ¿Y sos de adaptar más novelas a obras? O... No, en general no. Sí, alguna vez sí he adaptado algún hecho histórico en particular para escribir una obra, ¿no? De personajes determinados de la historia, pero no... No guionar una novela, por ejemplo. Ahí está. Eso no lo he hecho. O sea, hace mucho igual. Sí, y esta obra también, esto que hablábamos, por ahí fue pensada para ser teatralizada, ¿no? También claro, y fue concebida específicamente. Claro. Eso es particular. Es decir, yo... Ya sabíamos que lo íbamos a hacer, ¿no? Es que... Sí. Y la escribí también conociendo a Fernando, ¿no? Conociéndolo, y fue escrita para él, si se quiere. Ah, ¿no? Fue una... Como vos, es decir, vos, yo cuando toda pensaba la data, en un, ¿no?, personaje que la estaba haciendo, para mí era Fernando. Claro. Entonces en también eso es interesante en el proceso que generalmente no se da, ¿no?, en el teatro. Esta idea de que los dramaturgos escriben, y eso tuvo, a ver, que me ayuda acá. Un poco menos de un año, fue desde julio hasta abril el estreno. Claro. Sí, 9-10 meses. Debe ser mucho más fácil, ¿no?, cuando el dramaturgo escribe, ya conociendo quién va a ser el... Sí, totalmente. Muchísimo más fácil. Mm. Y también igual el hecho de hablar por Skype, como decíamos, que es lo mismo que el teléfono, ¿no? Pero sirvió mucho para también ponernos de acuerdo en la ideología. Muchos de puntos, claro. No una ideología política, una ideología... ¿Hacia dónde va, no? ¿Hacia qué quieren llegar cuando...? Sí, la ideología propia de lo artístico y de la obra. Y tener en claro esos puntos en común también facilita el camino. Uh-huh. ¿Hiciste alguna otra obra? Sí, pero... ¿Podría tenés escrita? Sí, tengo escrita, pero no están estrenadas todavía. ¿Esta es la primera que... Sí, es la primera. Que están estrenando. Está llegando gente al estudio, vamos a hacer otra entradita más. Tenemos After Chabón, tenemos la gente de Tardigrado, que va a estar hasta las 8:30, así que vamos a estar a las 21. Marcha un tema, Fabián. Come on, y'all. Every time you kiss me and hold me in your heart, baby. Every time you kiss me, yeah, and hold me in your heart, you give me love, shot, baby. I declare that I love your charm. Love shot, baby. You give me love shot. You give me love shot. You give me love shot, baby. You know you make me feel so good. Yeah. My whole body's got the shot. My heart is ticking like a clock. My whole body's got the shot, yeah. My heart is ticking like a clock. The way you love me, baby. I don't ever want you to stop. You give me love shot. You give me love shot. You give me love shot, baby. You know it makes me feel so good. Oh, come on, shout me. Woo! Come on, shout me. I'm so glad you're my girl. My heart is running and I'm returning some real, real, real good love. You give me love shot. You give me love shot. You give me love shot, baby. You know you make me feel so good. Que estamos en Cañeres en vivo de lunes con los chicos de Estación Armenia charlando para situarnos en la actualidad de lo que es el teatro, ¿no? ¿Cómo ven al público? ¿Cómo está respondiendo Estación Armenia? El público está respondiendo muy bien, por suerte. Es una alegría, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un espacio que es más o menos para albergar a 35 personas. 35 personas bien la hora. Sí, sí. Así que también eso, vamos dosificando un poco el público. Tampoco se puede decir que este comienzo de año ha sido como otros. Quizás hay un poco menos de público circulando, pero eso, la realidad del teatro bahiense, que recién hablábamos un poco fuera de los micrófonos, este último tiempo ha tenido como un desarrollo bastante importante. En crecimiento. Y crecimiento, sí, sí, sí. En eso, bueno, ustedes, que la radio se encuentra en un centro cultural como La Panadería, que es un centro cultural ya importantísimo en la ciudad, ¿no? Y que eso, alberga expresiones artísticas de todo tipo. Eso, se ha hecho como un gran centro de contención de distintas manifestaciones artísticas. Y bueno, eso, acá en la ciudad de Bahía Blanca también se encuentra el elenco de la Comedia Municipal, por ejemplo, que es una experiencia que están empezando a copiar, por ejemplo, en la ciudad de Avellaneda, en la ciudad de Mar del Plata, que tiene que ver con eso, ¿no? Con un elenco que circule por la ciudad, por los distintos barrios y la zona, por las distintas escuelas. Es muy importante que la gente consuma teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Es otra perspectiva, ¿no? Sí, yo digo que es interesante que consuma todo lo que pueda culturalmente, ¿no? Pero hay veces que las posibilidades están dadas de y una manera más fácil a veces, mira, claro, la televisión y poner. Recién también hablábamos como eso, ¿no? Como la desigualdad a la vez que tenemos ante cierta cuestión mediática, ¿no? De lo que tiene que ver, sobre todo, bueno, por con las ficciones, ¿no? Aquellas telenovelas, ¿no? Cosas que circulan en la televisión y que eso hace a veces un poco difícil que la gente se entere de lo que uno está haciendo. Pero bueno, yo creo que en este último tiempo de eso hubo un desarrollo de producciones locales que empiezan como a consolidarse en poéticas interesantes. Nosotros también la característica de esta obra que es particular, ¿no? Esta idea de que no es una obra que ya estaba escrita y que resultó en varios elencos. Entonces nosotros agarramos ese texto porque sabemos que funciona y lo montamos. Entonces es una obra que surgió en función de una necesidad de comunicar algo en un momento particular. Entonces es para mí como que tiene un valor agregado, sobre todo porque es una obra que fue creada para ser representada en este momento actual por eso, personas que nosotros no contamos con ningún subsidio. Esta obra es un proyecto independiente. Pusimos un poco del bolsillo nuestro y ahora iremos recuperando a medida que surge. Pero bueno, la ciudad sí cuenta con esto, el Fondo Municipal de las Artes también, que es una organización de lo que tiene que ver con los espectáculos que vienen de afuera de Bahía Blanca. Se les quita un porcentaje de la ganancia y eso va a un fondo que ayuda a esto, a difundir y a fomentar distintas obras de teatro, CDs, libros. Entonces digo, bueno, más allá de eso, nosotros no contamos con ese apoyo porque personalmente yo conformo lo que es el Consejo Consultivo, que es el encargado de administrar un poco ese fondo y otorgar subsidios. Entonces es una obra que surgió eso, de la voluntad de hacerla y de bien independiente. Todo, y de manera independiente, sí. Y así con buena ideología tiene la obra. Y bueno. Le decimos a la gente, ¿cuándo van a estar? ¿Hasta cuándo? Vamos a estar todos los viernes y sábados de abril, todos, ¿sí? A las 10 de la noche en Factor C, que es en Ceballos y Las Heras, ahí dos cuadras atrás. No, Las Heras y Ceballos. Perdón, es ahí atrás,

con esa. Dale, vamos con esa. Empezá la semana con la cabeza andando. Vamos con esa. Me cierra, vamos con esa. FM de la calle, 87.9 MHz. Vamos con esa. Vamos con esa. Vamos con esa. Vamos con esa. Vamos con esa. Vamos con esa. Espacio publicitario. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. FM de la calle. Música de cañería. Segmento After Chabón. Segmento After Chabón. Vericuetos y antologías del rock. Las antologías del rock. Lunes feriado pasada a las 8 para saludar a nuestro querido amigo After Chabón. ¿Cómo andas, Max? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los amigos de Cañerías. ¿Qué ha traído hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de Zeppelin. Vamos a estar hablando del primer disco, el de Zeppelin 1, de 1969. Discos claves en la historia del rock, la si los hay, que, ¿no? Sí, la verdad que sí. Un disco. Cambiaron muchas cosas a partir de la aparición de esta banda. Uno de los grandes debut, un disco debut tremendo. O sea, pensar que era lo primero que ellos mostraron. Así que la verdad que increíble. Zeppelin, banda estadounidense, inglesa. Inglesa. Inglesa. Una banda inglesa. Todos ingleses del 70, como les gusta a Cañerías. Así que bueno, Frenchu, vamos a ubicarnos un poco a finales de 1968. En ese momento, Jimmy Page, el cual ya tenía una cierta reputación como músico de estudio y por ser el último guitarrista de la banda de Yardbirds. Bueno, en ese momento buscaba músicos para un nuevo proyecto. Que ¿habían puesto un clasificado? Estaba en la búsqueda. De boca en boca. De andaba músicos, por las salas. Tal cual, sí. Tal cual. Andaría por salas. Se lo veía por las salas de grabación. Preguntando así quién que, quería ser su estaba, compañero. Claro, estaba buscando gente para su nuevo proyecto que en un principio se iba a llamar The New Yardbirds. Lo cual le iba a traer problemas legales por el nombre de la anterior banda. Y así que bueno, como decíamos, The Yardbirds se separa en 1968. En ese momento Jimmy Page y el bajista de la banda, Chris Drija, comienzan a buscar miembros para la nueva formación. En un principio, el primer candidato para ser vocalista fue un tal Terry Reid, quien en su momento se niega a ser parte de la banda, pero recomienda a un amigo suyo llamado Robert Plant. Pavada de recomendación. Claro, pero no le habían recomendado casi a nadie. A su vez, Robert Plant tenía un amigo que tocaba la batería, nuestro querido John Bonham, que también se uniría al grupo. En un momento, como habíamos dicho, Chris Drija, que era el bajista original, abandona la música para dedicarse a la fotografía. ¿En serio? Exactamente. Cambia de rubro el muchacho. Cambia de rubro en ese mismo momento. Sí, sabía, ¿no? Lo que se venía. Tal cual. Y bueno, la banda se ve obligada a buscar un nuevo bajista. En ese momento, John Paul Jones, que era amigo de Page y un conocido músico de sesión, se entera de la noticia y le propone a su amigo la entrada a la formación, quedando. A ver si le daban ese rinconcito que sobraba. Quedando en ese momento cerrada la banda. Así que bueno, también podemos hablar un poco del nombre, porque eso se llaman Led Zeppelin. Hay una versión que dice que en una sesión de grabación de un tema de Jeff Beck, en la cual estaba Jimmy Page, estaba John Paul Jones, entre otros, Kid Moon, de los Who, sabiendo que estaban armando la banda, dijo que la banda fracasaría y caería como un Zeppelin de plomo. Mirá esa data, y ahí. De ahí, en un principio, la banda se le llama. Dijo que caería Led Zeppelin o algo similar. Respecto al Zeppelin de plomo. Pero bueno, para evitar problemas de pronunciación, finalmente se suprime la A de esa palabra y queda Led Zeppelin. Led Zeppelin. Vamos a empezar a desglosar un poco el disco. Vamos con el primer tema de este gran disco, Good Time, Bad Time. Ahí va. Seguimos en vivo en Cañerías con nuestro querido amigo After Chabón. También está en el estudio Juan Pedro Molina. Se van sumando a la familia La Voz de Lander, que no para de tirar twitters. Max, nos situamos en el trabajo del disco, ¿no? Sí, vamos a enfocarnos un poco más en directo en el disco. Bueno, este disco fue publicado el 12 de enero de 1969. Fue grabado, mezclado y editado en solamente una semana en los estadios Olympic de Londres. Ajá. ¿Para qué compañía Olympic? ¿Eh? En el estudio Olympic, ahí en la compañía. En los estudios Olympic. Para Atlantic Records. Tal cual, para Atlantic Records. Bueno, como decíamos, solamente emplearon 30 horas de estudio. Poco, ¿eh? Repetido en 9 días y con muy poco tiempo de ensayos, ¿no? En un principio el público no respondió muy efusivamente al lanzamiento de este álbum. ¿En serio? ¿Empezaron a...? En un principio no era tan conocido, no. Pero bueno, después tras embarcarse en su primer gira y gracias a las actuaciones en vivo explosivas... Claro, descomunales de la banda. Era algo nuevo, ¿no? La gente se totalmente, algo tremendo. Y entonces en ese momento el álbum comienza a tener mucho más éxito en público, en crítica... Comienza a ser algo mucho más importante. Vos, Tommy, recién contabas. Teníamos algo... el dato, así que de todo el disco, solamente el tema 5 es propio, digamos. Después fueron todos covers así de blues muy conocidos, pero que bueno, realmente las versiones de estos muchachos son. Una energía, una versión increíble. Increíble. Hablar que sí. Bueno, también tenemos algunas curiosidades. Eso de... no me gusta venir a hacer chabón, esos datos. Algunas curiosidades de la gira. Presentación de este primer disco, ¿no? En un momento los muchachos estaban en Dinamarca y el grupo tuvo que actuar bajo el nombre de The Knobs. ¿Actuó con otro nombre? Sí, tal cual. Tuvieron que cambiar el nombre. Sí, pasó muchas veces en la banda. The Knobs. Debido a la prohibición de Eva von Zeppelin, familiar del inventor del inventor del dirigible que se encuentra en la portada del álbum, que está en llamas. Le contamos a la gente, este disco tiene un... El Hinzelberg. Exactamente. Sí, el dirigible que, no sé, un accidente. Chocó, sí. Va y en llamas. Y bueno, esa es la imagen de la portada. Y antes de arrancar a tocar le dijeron, muchacho, usted con este nombre claro, no se problema, presenta. Claro, tal cual. Esta mujer no quería saber nada. Ante en cualquier Dinamarca, denuncia. El país vikingo de nuestro gran periodista Niels. Incluso argumentaba que eran unos monos gritones, además de criticar fuertemente. Siempre le decían monos gritones. La portada del disco. Bueno, otra particularidad, también podemos decir que cuando fueron a Singapur, en la presentación de la gira, le impidieron el ingreso de la banda al país. Debido a que tenían el pelo demasiado largo. Así que tenían la entrada prohibida y no pudieron concretar. O cortando el pelo no tocas. Exactamente. ¿Eh? Así que bueno, algo bastante particular. De esta vida de Zeppelin. Bueno, vamos a seguir desglosando el disco. En este caso vamos a escuchar un tema muy querido por nosotros que fue... Fue Cortina, ¿no? La de Cortina años. De la temporada anterior. Así que vamos con Communication Breakdown. A las 20 horas en toda la República Argentina. Seguimos hablando con el gran maestro de la biblioteca After Chabón, de la música. Vamos a reseñar lo que es este disco, Max. Vamos con nuestra querida reseña mítica. Ahí está, lo dice usted. Este es un disco que, por ser el primero, nos da muestras de cuál iba a ser el estilo personal que iba a tener Zeppelin, ¿no? Un rock and roll potente, impregnado de blues, con unos riffs grandiosos a cargo del gran Jimmy Page, la poderosa sección rítmica de John Paul Jones, de John Bogan, y la grandiosa voz de Robert Plant, ¿no? En este disco podemos encontrar canciones potentes, canciones rápidas, canciones más emocionales, canciones acústicas, canciones simples y otras... Con una gran complejidad, ¿no? Como que van empujando, ¿no? Exactamente, con una fuerza que no se ve muy seguido. Y bueno, vamos a terminar con una crítica que leí por ahí acerca de este disco. Fue así como el Zeppelin de plomo comenzó su largo y turbulento vuelo hacia las cumbres de la historia del rock para quedarse allí hasta el final de los tiempos. Te lo contó nuestro querido amigo Max Actor, chabón. Y terminamos con el último tema que presentamos, How Many More Times. Se viene Lander, se viene Tardigrado. La banda en vivo. Cañerías patea hasta las 21 este tablero de lunes. Ya no espero.

Ya casi llegan las 8 y media de la noche. Pasadas las 8 y media. ¿Cómo andan los chicos? Vamos a presentar. ¿Cómo anda Tardigrado? Bien, muy bien. Gracias. Evo en el bajo, vamos a presentarlos. Evo en el bajo. El búho. El búho. Yanni. Yanni. Bulbo. Bulbo con el elemento de la electrónica. Lo noise, no lo nuevo. Cuéntenme, chicos, ¿en qué se jactan más o menos las canciones que están haciendo? Tienen una mezcla un poco de varios ritmos. Lo que sonó recién parecía por momentos. Medio chacarera. Medio chacarera, ¿no? Algo medio folclórico. ¿Quién las diseña? Es algo medio en conjunto. Tiene como una clave de candomblé, que a mí me enseñó hace muchos años Pedro Giorlandini, cuando vino de Brasil, un músico de Bahía. Mucha trayectoria, sí. Tal cual, músico muy grosso, pianista, guitarrista, compositor. Trabajó con todos los grosos en Brasil. Y nada, él venía con ese ritmo ya en la cabeza, que ya había estado trabajando y tocándolo con Ramiro Musotto. Y vino un día a Bahía Blanca, pero ya para quedarse a vivir después de estar años allá. Claro, girando. Claro, y cuando vino, vino con el viaje de este ritmo y yo no, particularmente no lo sabía. Nosotros, poner que se escuchamos chacarera, pero no sabía la célula rítmica esta que se llama candomblé. Y él se empecinó en enseñármela y después de mucho tiempo logró que yo la supiera. Sí, sí, bien. Ahí está, tal cual, de joven, ¿eh? Ajá. Y nada, y básicamente está trabajado porque como, a ver, son acordes, pero lo que está bueno es la parte rítmica, ¿me entendés? Y a mí me pasa que yo soy baterista también, entonces me queda como en la púa las cuestiones de los ritmos, ¿viste? Y básicamente esa composición está basada en eso. Yo podría hacer esa clave en cualquier acorde, es lo mismo. Lo único que un día me levanté y jugué un rato con eso, pero... El Bulo también la sabe, de la misma escuela, Juan Pablo. Bien, y entonces vos me preguntás, básicamente eso está compuesto a partir de ese chiste, por lo menos en mi mente. Después cuando nos juntamos con... Con Eva vivimos juntos, obviamente somos pareja hace 13 años. Y bueno, con los chicos somos amigos, ¿no? Pero cuando nos juntamos por ahí... Sí, tal cual, es una composición colectiva. El bajo, por ejemplo, hace un ritmo medio folclórico de acá. Entonces ahí ya se empieza a fusionar música. ¿Cómo se llama? Chacarera. Chacarera, decimos nosotros. Chacarera. ¿Y ahora qué se viene? Y ahora, este nació en el Bolsón. Mirá. Tiene muchas versiones, es bolsonero. El bolsonero. Sí, y se llama Podría ser más tarde. Thank you. roce sobre la cara en sombra. Desde un punto de vista mejor. Oh. 20:45, ya pasadito, para charlar un poquito con los chicos. ¿Qué pasa con ese disco que no sale, ese EP casero que está ahí guardado? ¿Lo van a sacar a la calle? Hay uno guardado en la compu de casa, que es una producción de hace un año atrás, que la estamos mezclando con la banda, que nos gusta, hay un montón de temas, pero la estamos cerrando. Ese es el proyecto. Está en la cocina. Ese está en la cocina. Anteriormente hay cosas subidas a la página de Facebook nuestra, que es Tardígrado, y a la página, la oficial, que es www.tardigrado.com. Esa página la diseña un amigo nuestro que vamos a chululear, multipremiado en el mundo por diseños de páginas. Así que se haga cargo Luciano Borromei. Bueno, y ustedes miren la página, que tiene un diseño moderno, y tengo el culo de ser amigo de él, Lucho Borromei. Si me está escuchando, gracias, brother. Labura con monos muy pesados y nada, nos hace el aguante y nos hizo una repágina, ¿sí? En realidad él es muy ágil, o sea, nosotros hacemos muchas cosas, ¿viste? Somos medio inquietos. Yo lo que necesitaba era poder cargar a la página sin depender de él. Pues lo hizo en un formato muy fácil que me hace todo a mí, que bueno, claro. Te lo voy a visitar porque voy a 100 metros de onda para pedirle, claro, algo, pero en sí está fácil de cargar desde casa. Cualquier fastidio mental lo cargo cuando quiera. Ahí está. Y claro. También hay dibujos en la página. Dibujamos entre todos, sí, hacemos dibujar, cuestiones. Entonces, también hay dibujitos, algunos videos. Todo muy casero. A mí te cuento una para que veas a dónde llega el universo hoy con lo casero. ¿Yo de Blaney lo tenés? No. Vos sí, allá el muchacho barba, así después le contaba acá al muchacho quién es Blaney. No importa, es joven, los pibes jóvenes no saben eso. Le mandé la página nuestra. Tiene un búnker en Nueva York, un tipo muy bueno. Hizo, te das cuenta una, el icono, el disco Clis Moderno de Charlie García. Cuando Charlie quiso quebrar para volver moderno, por eso se llama Clis Moderno, se fue a Nueva York con la poca plata que le quedaba y toda la pala que compró allá. Lo buscó a Blaney y agarró y dice, vamos a hacer algo con una maquinita, economía de guerra, porque no quiero gastar guita, tengo solo para vos. Produjeron ese disco, lo pones hoy al vinilo y es monstruoso como suena. Claro. Bueno, yo medio enfermo, una madrugada, de ojete buscando otro amigo, al Dimi Blanes. ¿Lo tenía el Dimi Blanes? Madrid. Saludo, Dimi, no me debe estar escuchando. Un capo total de Bahía Madrid. Y está allá, la rompe, que sé yo, lo está buscando él para mandar unas cuestiones. Y veo, yo de Blaney. Digo, le mando la página de Tardígrado, fresquita, recién hecha estaba. Me contestó, boludo. Ahí de toque. A la otra mañana, claro, me entendés. Volví a tomar unos mates así, casi me muero. Me había olvidado que habías hecho divague, ¿me entendés? Y entonces digo, chao, le había gustado, ¿me entendés? Y la grabación casera también le había gustado. Ahora el punto es ir allá a hablar con él de verdad, toda una cosa que sea una tortaguita que aún no llegamos. Pero utópicamente digo que cómo conecta, viste, ¿viste? Me pasó a mí, le pasa a mucha gente, ¿me entendés? Artista, ¿a vos te contesta un batero grosso, ¿o no? Sí, ¿Vos con quién? Hablé con un par de bateros así de bandas. El baterista Slash, le pregunté cosas y me contestó. Mirá vos, ¿en serio? Sí, tal cual, chabón, pasa. ¿Cómo miqueaba el bombo? Cosas técnicas y el tipo contestó igual. Bueno, el tipo no sé quién. Claro, porque por ahí, viste, uno no se anima a esas cuestiones, pero los tipos al revés, están súper abiertos, laburan de eso, viven de eso. Entonces uno, si dignamente, si uno confía, claro, y tiene como una dignidad en lo que está haciendo, está dejando todo hasta donde le llega su locura tercermundista, está buenísimo, ¿me entendés? Porque no hay que tener vergüenza. En realidad lo digo como un mensaje no de ego, sino al revés, como que si a mí me la pone el Flash, digo, bueno, a mucha gente le puede pasar, ¿me entendés? Yo ayer leía en Facebook, por ejemplo, Penisi. ¿Lo tiene a Penisi, el que ganaba los torneos bonaerenses cuando tenía 18 años, ciego, que toca autodidacta? Oh, sí. Claro, un animal, y que ahora tocó con carajo, hizo un tema del de Flaco Spinetta. Canta y la golondrina de Plaza de Mayo. Sí. ¿No lo vieron eso con carajo? Ahí él haciendo ese tema del Flaco, te morís. Bueno, eso está buenísimo, pero más allá de eso, en la página era como que bueno, lo descubren. Hace mil años está dando vuelta en la red como under él. De posta te digo. Yo un día lo descubrí así. Un hombre under. Este chabón es tremendo. Tocaba en la calle en Buenos Aires. Claro, ahora bueno. Firmó con Sony. Está bien. Bueno, puso un buen gancho, ¿me entendés? Pero a lo que voy, que existe toda una cuestión de que, bien, hay que estar en el ruedo. No importa cuántos años tenga, ¿me entendés? Yo soy un tipo grande, pero me sigo emocionando con lo que pasa. Claro. Porque se va juntando el under con la realidad de de todo, a ver, de todo. Claro, con la realidad mundial. Porque el under es donde está el semillero, ¿viste? Entonces, y como que las tiene. Mejores cosas, por ahí. Claro, bueno, este programa, de hecho, tiene un blog que se llama Bloque Under, que pasamos. Claro, chabón. Bandas que no están en la radio de siempre, o la mega, o la que pone. Pero los Rasco Chili Pepper eran under, ¿entendés? Los Green Day eran under también. todo. Está bien, después ligan con una masa, ¿viste? Porque bueno, el mercado y esto y esto y lo otro. Pero bueno, cuando vos me preguntás, ¿tenés un disco de verdad? Ahí, ese era el punto. No, un disco de una compañía nosotros no tenemos. Nos fuimos al diablo, pero porque a mí me rebota en la cabeza. Hace mil años que uno va haciendo cosas, entonces decís... Bueno, y las compañías, yo no sé si es un avatar. El Bulbo en un momento estuvo a punto con una banda de acá que se llamaba Los Profetas, estuvieron a punto de meter un gancho, ¿no? Y no les gustó algunas cuestiones ahí de sí, legales. Sí, burocracia, claro. Burocracia, ¿viste? Entonces también vale volver a la cuchita de uno y decir, bueno... No, pero eso es lo mejor, por claro. Ahí, tenerlo ahí. Esas son nuestras realidades, digamos. Vamos jugando, metemos cosas en la página nuestra, nos juntamos en el barrio, no tenemos así como una perspectiva, tenemos que llegar a tal lugar. Perfecto, ¿viste? No, está bien, tranquilo. Vamos tocando la realidad de la ciudad. Y hablando de la tocada que se viene, ¿tienen fecha para cuándo en abril? 23 de abril, claro. En Tijuana. Esa está confirmada, 23 de abril en Tijuana. Y tocamos... ¿Vale? 21 horas, 22 horas. En Tijuana sábado, hace 11 más tarde, 11 estamos sonando en Tijuana, seguro, sí. Y tocamos en el bar Perico, un bar... No sé si alguno lo conoce, el 9 de julio Rondó. 9 de julio Rondó. Tocamos el, ¿qué fue? ¿El viernes? El viernes. El viernes este que pasó, tocamos ahí. Bueno, ¿cómo estuvo esa fecha? Estuvo buena, muy linda. En realidad, lo que me interesa a mí es allá de la fecha nuestra, es que si pueden, pasen por ese bar. Porque es, es histórico de verdad. ¿Entendés? Bueno, cuando vayas, te vas a dar cuenta. Bueno. Y está ahí como un búnker, viste, parado en el tiempo, una cosa así, que se cae y no se cae. Porque claro, es difícil mantenerlo. ¿Suenan las bandas de rock? O sea, no, es más bien más como a este volumen, ponele. Ahí está. Pero hay onda, está bueno, y el flaco del lugar medio que, viste, siempre lo tiene ahí aguantando, resistiéndolo, digamos. Resistiéndolo. Claro, tal cual, esa poesía. Bueno, la resistencia del día lunes, este feriado, ¿con qué cierran? Feliz. Cierran con feliz. Sí. Vamos todos felices. Fabio Zapata tuvo las operaciones. Será hasta el lunes que viene, lo dejo con los chicos en vivo. Gracias, chau. Gracias, sos un campo todo. Gracias. Vamos. Un, dos, tres. Difficile e vita intensa.